chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este es demasiado especial para mí porque hemos llegado a los 200,000 suscriptores, 200,000 integrantes de esta familia de buitraguistas. De verdad que me emociona muchísimo porque es genial contar con su apoyo, porque sé que están ahí para ayudarme a no perder las ganas de luchar por lo que quiero, y de verdad que ha sido un camino difícil, pero pues ahí voy tomándolos de la mano y caminando firme por ese camino, que en verdad ustedes son una parte muy esencial para esto. Aunque a veces no hable con ustedes, no me exprese mucho por videos hablándoles, pero la verdad es que sí, o sea, ustedes lo son todo para yo poder caminar firme por donde debo ir. De verdad que les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo, porque siento que ya no estoy sola, ya no estoy débil, ya no me siento débil, siento que puedo llegar a hacer las cosas, y pues en la manera en que yo también les pueda ayudar, aconsejándolos, todo, de verdad que es para mí un placer, porque para eso estoy acá. Tanto como ustedes me ayudan, yo los quiero ayudar a que luchen por sus sueños, porque en verdad se puede. Es muy difícil la mayoría de ellos, pero se puede, con una voluntad gigante se puede hacer las cosas. Y es demasiado emocionante poder decir que ya somos una gran familia y que cada día va creciendo más y más, y pues la idea es que sea inmensa, porque sinceramente este no es solo mi hobby, sino es mi carrera, la que me estoy dedicando, que es la música, y pues mis videos son de música. Por eso les quiero agradecer mucho, y este video es para ustedes, por lo mucho que han creído en mí. Entonces les quiero agradecer un montón. Leo de verdad todos sus comentarios, leo de verdad todo lo que me escriben y quienes me escriben, y estoy al tanto de lo que me piden, de lo que quieren ver en este canal. Y pues mi idea es complacerlos, entonces quiero que me sigan escribiendo todo ese contenido que quieren ver en este canal. Tips para cantar, tips para maquillarme, tips para arreglarme, para hacer videos, lo que quieran. Si quieren saber más sobre mí, pueden escribirlo allí abajo y voy a estar leyendo todos sus comentarios para comenzar a integrar eso que ustedes me aconsejan en mi canal. Bueno, y sé que no hablo tanto de mis redes, pero quiero que no las olviden tampoco. Los quiero invitar a que me sigan en Twitter, en Snapchat, en Facebook y en Instagram como Laura M. Buitrago, arroba Laura M. Buitrago en todas las redes. Entonces los invito y los espero por allá. Mi nombre es Laura Buitrago, no se olviden de él. Y les mando un beso gigante, lleno de agradecimiento, lleno de felicidad. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!